Nosotros somos una sociedad comunitaria. Trabajamos en perfecto orden y armonía. Cuando el trabajo está distribuido equitativamente, no debe traer desarmonía o falta de unión. Sabemos lo que hacemos y cumplimos nuestra responsabilidad lo mejor que podemos. Para que una sociedad funcione bien, se necesita de cabezas que también funcionen correctamente. Tenemos una jerarquía en medio de nosotros, pero no son rangos o categorías como ustedes tienen. Nuestra jerarquía actúa por calidad energética, la cual se sustenta en el entendimiento y trabajo cualitativo, en el campo de la sabiduría cósmica. Por la distorsión hay ciertas diferencias entre nosotros, muy leves, pero necesarias para el trabajo en conjunto, así que tuvimos que colocarnos jerárquicamente en una posición matemática y química de nuestros cuerpos y mentes. Por eso nosotros dos estamos aquí conversando contigo, porque somos los más idóneos para hacerlo, expresándonos en nombre de nuestra sociedad Elohim. 139, ustedes son los que nos abducen y hacen experimentos con nosotros. No, son los grises reptilianos quienes los abdujeron en un pasado y realizaron experimentos con ustedes, con los animales y las plantas. Tienen que entender que los grises reptilianos están muy enfermos y distorsionados, han ido perdiendo su memoria cósmica a través del tiempo y no la están recuperando. Ellos se encaminan a la pérdida total de su conciencia. De todos nosotros han sido los más afectados, por la cercanía que tuvieron con el fragmento Satien y las criaturas del centro del planeta. Hemos hecho todo lo posible para ayudarlos, así como lo hicimos con ustedes, pero no hemos logrado avances. Su ADN está muy corrompido y alterado, y es imposible revertirlo. La poca memoria que les resta, la usan en forma tan errada, que se han convertido en verdaderos monstruos y criaturas de la oscuridad. Antiguamente, cuando la distorsión no estaba tan avanzada, salían con sus naves y abducían y dominaban a través del terror a los que se encontraban en el exterior. Ustedes los conocen como los demonios y criaturas del mal. En algunas culturas muy antiguas los conocieron como el dios Baal y Belcebú. Hasta hoy en día, la energía pensamiento, almas, reptilianas que se encuentran encarnados en el exterior adoran a los grises reptilianos como sus dioses, le ofrecen misas negras, ofrendas de animales y en algunos casos de seres humanos. Actualmente ellos viven en las profundas cavernas del planeta, no pueden salir debido a que el electromagnetismo ha levantado su frecuencia, pero en ciertas épocas del pasado pudieron salir, porque la baja frecuencia del